FM 99.7, Che Barracas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Bueno, acá te saludamos Nicolás y Fiamma desde Che Barracas. Y bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo comienza esta campaña y qué exigen y qué están buscando a través de esta. Bueno, esta campaña la iniciamos desde la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, que como vos bien decías, es un espacio, por supuesto, multisectorial, integrado por organizaciones sociales, por organizaciones de mujeres, de comunidades y colectivos mapuche, nosotros como Observatorio Petrolero Sur, que nos plantamos claramente en contra de la utilización del fracking en el territorio neuquino y en todo el país. La idea de esta campaña es lograr un antecedente de prohibición tanto del fracking como de la explotación petrolera en un lugar que está en el corazón de Vaca Muerta, que es el área natural protegida Ucamahuida, queda a unos 150 kilómetros al norte de Neuquén Capital, casi colindando con el sur de Mendoza. Esta área protegida, que por ley provincial se creó y que tiene el objetivo de conservar a perpetuidad la biodiversidad de ese espacio, de ese lugar que concentra un importante porcentaje de una serie de especies que son endémicas y muy propias de la Patagonia. Estamos hablando de un patrimonio cultural y ambiental muy importante, reconocido por la propia provincia, pero que sin embargo en su interior tiene 11 concesiones de hidrocarburos e incluso se está haciendo fracking en una de ellas, a través de la empresa Total, una empresa francesa, que según los antecedentes que nosotros tenemos es la única área natural protegida en el mundo en la cual se está haciendo fracking. Entonces, a través de esta campaña, lo que nosotros estamos buscando es exigirle al gobierno provincial que se dé una política de conservación de la biodiversidad patagónica, específicamente reglamentando la ley, porque existe una ley desde el año 2008 sobre áreas naturales protegidas. Sin embargo, esa ley no ha sido reglamentada y por supuesto no se cumple. En el caso de Ucamahuida lo podemos ver. Y por otra parte, exigirle a las empresas que se retiren del área y que remedien los daños causados en esos lugares. Y ahí una pregunta, porque con respecto, en estas semanas que pasaron se dictó lo que es la ley de hidrocarburos, en realidad la modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Cómo incide esto? O sea, me imagino que incide negativamente, claramente, pero ¿acompleja de alguna manera más el escenario en este plano? Sí, a ver, la ley de hidrocarburos es parte de una política que nosotros veníamos viendo, que venimos siguiendo de cómo se está trabajando. La ley de hidrocarburos es muy parecida en su texto y en su intención a lo que fue un decreto que se firmó el año pasado, a mediados de año, el decreto 929, que fue un traje hecho a la medida de Chevron para darle una serie de beneficios que estaban exigiendo precisamente desde su empresa. Lo que nosotros vemos es una continuidad en ese sentido, con el afán de intentar resolver a través de un discurso teñido de nacionalista, pero que sin embargo responde mucho a las políticas de Estados Unidos y a las políticas de las corporaciones norteamericanas, a través del cual se nos intenta hablar de una soberanía energética entendida como soberanía hidrocarburífera, ¿no? Como aumentar la producción fuertemente de gas y petróleo para poder disminuir el nivel de importación de gas que tiene el país, que es muy muy importante y muy alto. Sin embargo, nosotros creemos que esa es la discusión que hay que dar, de qué manera entendemos la generación y la producción de energía a nivel nacional. Entonces, lo que se ha dado un fuerte impulso por los hidrocarburos no convencionales, como Vaca Muerta, ¿no?, a través de esta técnica que se extrae, que es el fracking, y también ahora se está intentando, a partir de esta ley, avanzar fuertemente sobre el offshore, sobre costas afuera. Claro. Entonces, bueno, es esa continuidad la que se está viendo y que llega a niveles tan brutales como a perforar dentro de áreas naturales protegidas, a perforar el interior de comunidades mapuche. En ese sentido, nosotros consideramos que todo este discurso, toda esta necesidad que se está intentando instaurar, que no es real, sino que viene detrás de un discurso súper fuerte corporativo, lo que se está intentando hacer es negar todo lo que existe en esos territorios, negar que existen áreas que fueron desarrolladas para la conservación, negar que existen comunidades mapuches en el territorio, para poder avanzar sobre esos lugares y poder ponerlos en producción en conjunto con empresas que históricamente son muy cuestionables. cuestionable, digamos. Chevron es una empresa que viene prófuga de la justicia ecuatoriana, que tiene, que perdió la, perdió allá en Ecuador, perdió el mayor juicio ambiental de la historia. Entonces, bueno, ese es el escenario que se está dando, y por supuesto esta nueva ley de hidrocarburos que no contempló un montón de aspectos ambientales respecto de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, no fue consultada a los pueblos indígenas tal como establece el convenio 169 que el mismo Estado suscribió. Entonces, bueno, se da esta situación de avance sin precedentes sobre esos territorios, y es por eso que a nosotros nos parece súper importante poder generar antecedentes de no a la explotación en un espacio como es la área natural protegida de Ucamahuía. Felipe, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes acerca del por qué, por qué se avanza en justamente querer hacer esta extracción del material hidrocarburífero no convencional, como ese que está en Vaca Muerta y en otras zonas del país? ¿Por qué es que el país toma esta decisión? Es decir, ¿quiénes serían los que van a consumir esta energía? A ver, esa última pregunta que vos haces es clave, me parece a mí. Desde hace muchos años vemos un discurso, desde hace unos 10, 15 años vemos un discurso muy fuerte acá en Argentina, pero que se repite en otros países de América Latina, de un sector concentradísimo y generalmente transnacionalizado, las mineras, por ejemplo, la gente que trabaja en torno a la soja, que está pugnando fuertemente por decir se necesita hacer crecer la matriz energética de Argentina. Esa discusión es ficticia, digamos, que se pone como natural, pero que sin embargo es impulsada por estos sectores, ya lo dije, transnacionalizados y fuertemente concentrados, es la que lleva a esta urgencia. Primero, existe una situación real: el país importa 15 mil millones de dólares anuales en gas. Eso es una cantidad muy importante y que genera un importante desbalance en el sector comercial, y sobre todo si consideramos la falta de dólares que hay en el país, y que cada una de las entradas de esos buques que traen gas desde países como Trinidad y Tobago, como desde África también, cada uno de esos tiene un valor en dólares importante. Entonces, ante ese desbalance del comercial, es que se necesita resolver de alguna manera, pero se ataca por un lado que nosotros consideramos que es el incorrecto, que es profundizar en esta matriz económica, matriz energética totalmente dependiente de los hidrocarburos. La Argentina depende casi en un 90% en su matriz de los hidrocarburos, que es una fuente altamente contaminante y cara. Entonces, la discusión tiene que avanzar en otro sentido. Cuando nosotros queremos proponer esta idea de soberanía energética entendida mucho más allá de los hidrocarburos, lo que buscamos es poder iniciar una discusión de qué manera se descentraliza y se genera desde las propias localidades nuevas formas de generación de energía, pero por sobre todo se superan estos discursos del miedo, se superan estos discursos instaurados desde estos sectores concentrados, que lo que intentan decir es necesitamos hacer duplicar la generación de energía a nivel nacional para poder alcanzar el desarrollo, para poder generar una serie de industrias que no son propiamente locales, que no son propiamente necesarias, que son necesidades instauradas internacionalmente y ante las cuales, ante estas presiones corporativas, cede el gobierno y toda la política energética se terminan basándose en eso, ¿no? Una continuidad de lo que están exigiendo estas corporaciones. Sí, justamente, ¿no? Se trata de naturalizar esos discursos hegemónicos que se imponen y que uno quizás, sin estar demasiado al tanto del tema o sin estar muy embebido, lo toma como propio, ¿no es cierto? Y resulta hasta ilógico a veces decir, bueno, sí, esto es necesario, sino cómo se sostiene el sistema y la producción de ciertas cosas, ¿no es cierto? Y uno termina consumiendo ese discurso que al fin y al cabo es eso, tratar de desconstruirlo para ver la otra faceta. Es interesante igual, porque uno revisa en otro, yo soy de Chile, por ejemplo, en Chile el discurso es exactamente el mismo, es con el calco, digamos, ¿no? Sí. A través de cierta idea de soberanía se intenta teñir, ¿no?, de blanco y celeste, porque allá es de verde, de blanco, azul y rojo, claro. Pero termina siendo exactamente el mismo discurso que está detrás, que son estos sectores muy pequeños, pero muy importantes, generalmente desde Estados Unidos, desde otros países, que te vienen a instaurar ciertas ideas que aparecen como necesidades. En Chile lo que se dice es, tenemos que duplicar la matriz energética de aquí al año 2020 para poder ser un país desarrollado. Y eso es, en realidad, es para poder desarrollar los proyectos de inversión que esos sectores quieren desarrollar en el país. Entonces, es la situación en la cual estamos puestos como Latinoamérica, en la cual estamos insertados globalmente. Históricamente hemos sido un continente que está asignado por esta idea, ¿no?, de ser un continente primario exportador, exportador de materia prima, claro. Y se nos quiere mantener en ese rol. Y esto de Vaca Muerta, ese lugar como que nos va a resolver el problema energético, que le va a resolver a Argentina el problema energético, y de la manera en que se está enfocando, recuerda mucho, Maristela Esbanza, esta socióloga, se refiere a ese discurso eldoradista, le dice, ¿no? Como esta idea de que vamos a descubrir una gran mina de oro, una gran ciudad de oro que nos va a resolver nuestros problemas. Si constantemente se recurre a ese discurso en América Latina, y ya sabemos que es mentira, y ya sabemos en manos de quién quedan todos esos capitales finalmente. Ahí nosotros hace un par de semanas atrás estuvimos hablando con Pablo Bertinat, estuvimos conversando un poco acerca de esto justamente, ¿no?, del déficit de la energía, y él comentaba algo muy interesante que tiene que ver con que una de las fuentes de energía, que es un concepto, es con la eficiencia del consumo de energía, que tiene que ver con cómo utilizamos la energía nosotros, cómo la utilizan las industrias, cómo se utiliza la energía en general, que tiene una eficiencia muy baja, es decir, se despilfarra mucha energía, como quien dice. Y desde ese lugar también pararnos para hacer este análisis de cómo nosotros usamos la energía, y también, bueno, quién usa la energía y para qué. Esa es la pregunta central, y si lo charlaron con Pablo Bertinat, de que él es quien de las personas que más fuerte que intentan mostrar eso, ¿no? De mostrar, sacarle la careta a ese discurso de la eficiencia, y decir, bueno, ¿quiénes son los que consumen energía y quiénes son los que producen energía? Desde el ecologismo siempre se plantea esa pregunta: ¿energía desde quiénes y para qué? Y cuando vos hablabas de este tema de soberanía, vuelvo a esta campaña a buscar una huida libre de petróleo, porque justamente lo planteamos desde esa idea también. Claro. Pensémoslo de esta manera, ¿no? El gobierno provincial, a partir de presiones muy importantes de algunos sectores, genera una ley, el gobierno provincial de Neuquén, genera una ley de áreas protegidas, buscando que hay espacios como parques nacionales y estas reservas que son las áreas naturales protegidas, que son pequeñas porciones del territorio que se dejan fuera de actividad, de cualquier tipo de actividad extractiva, justamente para poder conservar lo que es el patrimonio y la soberanía ambiental y cultural de un territorio. Estamos hablando de porciones muy pequeñas, ¿no? Ese lugar se elige para eso. En ese lugar hay una población muy importante de guanacos, del choique, de cóndores, de reptiles que son propios de ahí, de fauna que es propia de ahí, de flora, perdón, también. Y sin embargo, los sectores corporativos que empiezan a impulsar que hay que perforar ahí dentro y con gobiernos que son absolutamente flexibles ante la presión corporativa, lo que se termina haciendo finalmente es que se rompe toda la legislación que se había hecho, se rompe todo ese proceso político propio que había tenido la provincia de Neuquén en favor de estos sectores corporativos, que son los que terminan pugnando para que se termine perforando en esa área. Ahora bien, nosotros desde la multisectorial, que estamos encarando esta campaña, no creemos, no tenemos un discurso solamente conservacionista, no estamos diciendo no al fracking en Aucamagüida y sí en cualquier parte. Nosotros nos oponemos a la técnica del fracking, sin embargo consideramos que políticamente y estratégicamente comenzar por un lugar tan clave como es Aucamagüida, que está en el corazón de Vaca Muerta y que además tiene unas leyes que supuestamente lo protegen, nos permite encarar esa pelea, esa batalla para prohibir el fracking en toda la provincia y en todo el país de mejor manera. Felipe, ¿ustedes concretamente cuándo comenzó esta campaña? ¿Cuándo la impulsaron? Ya comenzó, estuvimos hace dos semanas atrás lanzándola en Neuquén. Nuestro objetivo es poder interpelar directamente tanto al gobierno provincial, a los legisladores también, para que puedan hacer una ley que prohíba explícitamente las actividades extractivas en áreas protegidas, y por otra parte a las empresas, también buscando solidaridad con gente que son desde los países de origen de estas empresas. Hace un tiempo atrás, trabajadores del área natural protegida Aucamagüida estuvieron en Francia y en Holanda denunciando respectivamente a Total y Shell, con el apoyo de la sociedad de esos países también. Entonces lanzamos una página web que es www.aucalibredepetroleo.org.ar, y a través de ahí hay una serie de uno se puede sumar un petitorio de ABAS para sumar firmas. Uno puede adherirse al comunicado que nosotros sacamos y también escribirle cartas a estos actores, a los legisladores, al gobernador y a las empresas, exigiéndole que se retiren del área y que cumplan con el mandato que da la ley, que debería proteger a ese territorio. Genial, sí, estábamos viendo, sí, estuvimos así como mirando un poco esa página, que la verdad que es bastante completa y hay, bueno, hay argumentos concretos de, digamos, del por qué se impulsa esta campaña. Y así como para ir cerrando, me interesaba, bueno, hace dos semanas empezaron, pero lograron algún diálogo, así a los dos actores a los que están tratando de interpelar, tanto como el gobierno provincial como las empresas de la zona. Logramos, esto es un trabajo de largo aliento. Esta campaña surge después de mucho trabajo en torno al área. Entonces, lo que sí hemos logrado es, a partir de este viaje que se hizo a la Junta Accionista con la empresa Total, con esta empresa francesa petrolera, logramos reunirnos con ellos, nos reunimos en Neuquén hace dos semanas también. Sin embargo, las respuestas que te dan son, o sea, en el mejor de los casos se van a canalizar a través de propuestas de responsabilidad social empresarial y otras cosas con las cuales nosotros tampoco concordamos y no estamos de acuerdo. Nuestra única postura al respecto es que se vayan. Ahora, nosotros no esperamos que las empresas se vayan a sentar con nosotros y nos digan, uy, perdón, estamos haciendo esto, nos vamos a retirar, no me di cuenta. Lo que tenemos que hacer nosotros es ejercer una presión social suficiente, sobre todo en Neuquén, de manera que sea obligatorio que se tengan que ir. En ese sentido, esperamos una respuesta y de parte del gobierno neuquino, que es un gobierno históricamente, en Neuquén el gobierno del partido, el Movimiento Popular Neuquino, lleva 60 años en el poder. Y históricamente se ha manejado de una forma muy cercana a las corporaciones, muy avasalladora de derechos, viendo solamente lo que es el petróleo por delante y nada más. Tampoco esperamos demasiado, lo hacemos y vamos a hacer la presión sobre el gobierno, pero fundamentalmente nuestro trabajo va a ir también hacia la legislatura neuquina a poder generar una fuerza tal que nos permita llevar adelante una ley y ganarla en la legislatura, de manera de poder prohibir, que es ridículo también, porque ya existe una ley que se supone que genera la conservación, pero hay que hacer una ley explícita que prohíba la actividad extractiva en esos territorios, simplemente para poder cumplir con este objetivo, que es conservar a perpetuidad la biodiversidad de esa zona. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por la comunicación. La verdad que esperamos que esta campaña tenga sus buenos resultados. Aunque, bueno, como decías recién, inició hace poquito, pero bueno, esperemos que vaya por buen camino y que logre, bueno, que logre la transformación que buscan. Así que muchas gracias por la comunicación. Buenas noches. Chau. Hasta luego. 99.7 FM, Che Barracas.